con esa, digamos así, un poco orientación, pues he preparado algunas reflexiones que abran ese diálogo y tienen como título, bueno, pues ese reto de crear cultura cristiana en el siglo XXI. Lo primero, que bendito sea Dios que tengáis esa inquietud. Bendito sea Dios que exista esa inquietud, que anide dentro de vosotros ese, oye, que hay que hacer algo. A ver, o sea, ¿por dónde nos podríamos poner en marcha? O sea, lo que no puede ser es que nos acostumbremos, que nos acostumbremos a esa inacción en la que nos quedemos como bloqueados, ¿no? Eso sería lo último, porque sería como pues que la indiferencia o la desesperanza se ha apoderado de nosotros. Esa inquietud de que alguien haya puesto en marcha esto, de que estemos aquí, que nos planteamos, oye, ¿por dónde vamos? Pues es que eso ha nacido de Dios, ¿sabéis? Ha nacido del Espíritu Santo. Y yo la verdad es que así lo he percibido, y he dicho, pues no sé si puedo aportar yo algo a las cosas como son, pero sí que, pues es que me encanta, ¿no?, que tengáis esta iniciativa, y ojalá pues yo pueda aportar sencillamente estando aquí pues un motivo para que caigáis en cuenta de que el Espíritu del Señor yo creo que está animando esto, Bueno, voy a partir de una cita de Aristóteles, en su Ética a Nicómaco. Dice él, vivir como hombre significa elegir un blanco y apuntar hacia él con toda tu vida, con toda tu conducta. O sea, tener una meta y a por ella con todas mis fuerzas, ¿no? Por el contrario, pues es que en nuestra situación actual se caracteriza pues por una cultura verdaderamente fragmentada, desorientada, en la que un poquito por aquí, otro poquito por allá, pegamos a muchos palos, pero exactamente no sabemos, no terminamos de saber a dónde vamos. Hacemos cositas, son cosas desconexas, cosas buenas, pero verdaderamente quizás lo que nos falta es un proyecto, un proyecto en el que se marque un rumbo y en el que diga, bueno, pues con todas las energías vamos a por él. Falta eso. Es como si, en vez de ser peregrinos, fuésemos turistas, Un peregrino tiene muy claro que tiene una meta y todo el resto de su vida está condicionado a ir hacia la meta, ¿no? A alcanzar la meta. El turista va de curioseo, ¿sabes? Curiosea un poquito por aquí, picotea un poquito por allá, pero hay una gran diferencia entre ser peregrino y ser turista. Entonces, los peregrinos dejan huella en el camino. El turista no. Los peregrinos dejan huella. Enseguida, en cuanto que un peregrino empieza a andar, ya pone flechas para el siguiente. Por aquí se va, por aquí no. El peregrino deja huella y luego además construye un puente para cruzar este río aquí y pone un hospital. Y, o sea, un peregrino va dejando huella en el camino para los que vienen detrás. El turista no deja huella, ¿sabes? El turista, en todo caso, visita las huellas, las curiosea, pero no las sigue. No las sigue. Esa es la clave, ¿no? La clave es que para poder construir, para poder hacer cultura, hace falta ser peregrino. Vivimos bajo una cultura cada vez más minúscula que se llama la cultura del bienestar. Y dice, no, bueno, tampoco es malo eso, ¿no? Tampoco es malo, Parece inocuo, Parece inocuo, pero yo me atrevería a decir que es inicuo, O sea, no, parece que detrás de eso no hay malicia, tú, la cultura del bienestar, ¿no? Pero que nuestra vida tenga como objetivo el bienestar, no, os aseguro que no es inocuo. No, es muy grave, es inicuo. Porque detrás de eso no únicamente hay frivolidad, no, hay nihilismo. Hay nihilismo. Hay en el fondo un no creer en nada, Detrás de esa cultura de la frivolidad. En el fondo, pues, se confunde el mismo concepto de cultura con el de hábito social. Pues eso, todo se confunde, ¿no? Bajo esa, es lo que aparentemente es inocuo, ¿no? Pero no, se confunde todo. Se confunde cultura con hábitos sociales, se confunde carisma con hobby, hasta oración con vacío, ayuno con dieta, ascesis con gimnasio, encarnación con mundanización, ¿sabes? Y autonomía con autosuficiencia. Todo, o sea, todo se trastoca, en esa frivolidad, en esa frivolidad. Y eso que parece que es inocuo, que no es para tanto, que somos un poquito frívolos, ¿no? Yo creo que comenzamos a ver un poco ahora las orejas del lobo y nos damos cuenta de que no, que adelante es inicuo y que detrás del relativismo venía la dictadura del relativismo. Alguno era un poco ingenuo, y se pensaba que el asunto iba a quedar en el relativismo. No, no, detrás del relativismo venía la dictadura del relativismo. Y obviamente ya comenzamos a percibir su acción asfixiante. Ayer mandé yo pues, un mensaje a las redes sociales a propósito de cómo el alto comisionado de la ONU al gobierno de El Salvador le ha exigido que cambie la constitución y apruebe el aborto en El Salvador. O sea, se lo exigen, ¿me explico? O sea, ha llegado un momento en que ya nos hemos ido quitando... O sea, si había algún ingenuo que se había tragado eso de la libertad y tal, eso ya ha ido cayendo y obviamente detrás de eso que parecía así frívolo, pues aparece la dictadura del relativismo en toda su, con toda su maldad, ¿no? Bueno, en el mundo de la política tenemos un auténtico problema. Tenemos un auténtico problema. Pues lo que se ha llamado la derecha ha apostado por reducir todo lo social, el reto social, al tema de la economía. Entonces, pues eso, tú ves a un político llamado, ¿no?, de derechas. Digo llamado de derechas porque pienso verdaderamente que esa descripción de la realidad entre derechas, izquierdas, etcétera, es totalmente obsoleta, totalmente obsoleta y no responde a una realidad. Pero digamos, quienes los políticos que se desenvuelven en esos parámetros, o la cultura, ¿no?, que se desenvuelve en esos parámetros, lo reduce todo a lo económico. Quienes se desenvuelven en parámetros de izquierda, o así se consideran, reducen todo lo social a lo político, ¿no? ¿Qué entiendo por político? Entiendo por político pues la intervención, el intervencionismo estatalista que pretende pues organizar, ¿no?, la sociedad desde una legislación que lo pretenda controlar todo. Una legislación en la que todos son iniciativas públicas. Hoy en día hablar de público es una idolatría. Educación pública, todo tiene que ser público, ¿no? Pero todo, o sea, es decir, lo privado es una palabra absolutamente antipática, antipática. Lo público, pues es lo guay, es lo social, ¿no? Es una idolatría lo público, en el que es el Estado el que lo organiza todo, es el Estado el que hace la sociedad, y en el fondo no hay sociedad, hay Estado. La izquierda, así como la derecha tiende a entender la sociedad como una economía, pues la llamada izquierda tiende a entender la sociedad como un estatalismo que lo legisla todo y llega un momento en que legisla ya hasta lo que es, pues eso, la familia, la antropología, todo, ¿no? Nos tiene que explicar con leyes y con normas cualquier cosa, ¿no? Todo, con una idolatría de lo público, de manera que no hay sociedad, la sociedad queda totalmente anulada, ¿no? Entonces yo creo que la clave está, no está ni en la economía, ni la clave tampoco está en esa política, en esa pretensión estatalista de que solamente lo público, ¿no?, solamente lo estatal sea lo que tenga validez. No, ni la economía ni esa política, sino la clave está en la cultura que nace de la sociedad, de la huella de esos peregrinos que peregrinamos con una meta compartida, que vamos dejando huella en el paso de la historia. En nuestros días, un secularizado de derechas piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas. Eso es así, las diferencias son mínimas, son casi inexistentes. Son casi inexistentes en muchísimos órdenes de la vida. Por eso me he atrevido a decir que esa distinción de derechas e izquierdas es obsoleta. En realidad, curiosamente, ¿no?, pues mientras que la derecha se ha dedicado a la economía, pues en realidad ha sido la llamada izquierda la que ha marcado el rumbo, ¿no?, el rumbo cultural hacia esa visión estatalista y la llamada derecha pues ha ido detrás con el freno de mano puesto, pero al fin de mano, un freno de mano puesto, sabes, al fin llega a no tener fuerza si estás continuamente yendo en la misma dirección por el mismo camino. Y yo veo que en este panorama la única alternativa posible es un proyecto cultural cristiano. Aquí lo que marca la diferencia en la sociedad actual, sin duda alguna, es el cristianismo, es Jesucristo. Sin él, todo lo demás es todo el resto es más de lo mismo. Yo lo veo así. O sea, aquí, ¿qué es lo que marca la diferencia? Pues es el Evangelio y la doctrina social católica. Eso es lo que hace que alguien verdaderamente piense distinto, que sienta distinto, que juzgue distinto. Eso es lo que marca la diferencia. Esa es la alternativa. No nos equivoquemos, ¿eh? No ciertos populismos que están surgiendo por ahí, porque surgen también en la vida política ciertos populismos que parecería que pueden ser una alternativa, ¿eh? Pues los vemos en Francia, o en Austria, o pues en Estados Unidos. Yo veo que esos populismos tienen muy poco recorrido, porque no tienen una... O sea, son fruto de un efecto rebote. Es decir, cuando a la gente le hartas mucho con lo políticamente correcto, de vez en cuando pega un rebote, ¿sabes? Que parece... No, pero eso... Quien no se puede... No se puede tener un proyecto desde el rebote, ¿sabes? O sea, es una postura meramente reactiva, de hartazgo. No hay una propuesta real de la construcción de una sociedad, no. En realidad, solamente desde esa doctrina social, desde esa inspiración cristiana del Evangelio, puede hacerse un proyecto cultural alternativo. Y que nos quede muy claro que lo determinante, lo que marca en la cultura, es la fe. Es la fe. El reconocimiento de Dios, de la presencia de Dios, es la clave de las culturas y el fundamento imprescindible de la felicidad y de la prosperidad del hombre. El elemento determinante de la cultura es el factor religioso. Vamos, es que eso se ha visto en todos los tiempos y en todo momento, y eso no va a ser distinto ahora, ¿no? Es el factor determinante. Entonces, quizás, pues en esta perspectiva en la que nos pretenden decir que la inspiración religiosa tiene que quedar para tu ámbito privado de la conciencia y que no tiene que inspirar y no tiene que empapar tu presencia pública, eso es una mentira. Vamos, con eso de alguna manera están cercenando la fuerza del Evangelio, la capacidad de ser catalizadora de una sociedad nueva, ¿no? Entonces, yo diría lo siguiente, ¿no? Que los cristianos, la Iglesia, estamos llamados a ejercer una diaconía cultural en este nuevo mundo. Hay una frase de nuestro Papa emérito, Benedicto XVI, él se refería al tema de el continente digital, el mundo nuevo de las redes sociales, él decía, la Iglesia y los cristianos estamos llamados a ejercer una diaconía cultural en el actual continente digital. Si en vez de continente digital dices, ¿no?, pues nuestra sociedad, nuestro ámbito en el mundo de la enseñanza, en el mundo político, en todos los órdenes, ¿no?, una diaconía cultural. Ahora bien, ese ideal que es muy bonito, yo creo que hay que poner los pies en el suelo. ¿Cuál es el mayor impedimento para que eso se pueda realizar? Yo lo tengo muy claro, ¿eh? El mayor impedimento es nuestra secularización interna. O sea, que no es que ahí está el mundo y aquí estamos los cristianos. No, que el mundo lo tenemos dentro. Vamos a ser claros. O sea, que estamos muy mundanizados. Que si alguno piensa que yo soy el que voy a evangelizar el mundo y aquí voy yo porque yo soy cristiano de pro, que no. O sea, es que el problema está que estos valores mundanos se nos han metido, vamos hasta, ¿eh?, hasta el tuétano se nos han metido. El problema está en la secularización interna, en nuestra mundanización, en muchos órdenes, ¿eh? Estamos en un colegio, por ejemplo, dando esta charla. ¿Acaso no es verdad que esa secularización se nos ha introducido en el mundo educativo que no veas tú? Hasta el punto de que muchos proyectos de educación cristiana, dice uno, pero bueno, ¿esto en qué queda? Es que al final aquí uno pasa por un colegio cristiano y es como si no hubiese pasado. ¿No? Y en España tenemos 11 facultades de comunicación, la Iglesia Católica, que no hay ningún país en el mundo que tenga 11 facultades de comunicación, y dice uno, pues no parece que se note mucho, porque es que dice uno, porque allí comunicadores católicos no los veo yo por ningún lado. Entonces, ¿qué ha pasado? A ver, que nos hemos secularizado, vamos a ser claros. Porque no puede ser que con todos los colegios católicos que tenemos, que con todas las facultades que tenemos, pues es que el problema es de secularización interna, que hemos hecho nuestros valores del mundo, que si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Ese es el principal problema, ¿no? Entonces es verdad, ¿no?, que dice, que decía San Juan Pablo II, que una fe que no se hace cultura es una fe que no está suficientemente acogida, ¿no? Pero es que aquí la clave está en este momento, lo determinante es que la fe sea vivida en toda su integridad. O sea, no demos por supuesto que ya somos cristianos. Para poder hacer cultura, uno tiene que sentirse en un reto permanente de conversión. Es la primera condición. Para poder, ¿no?, aspirar a que dejemos una huella cultural, uno dice, yo estoy en proyecto permanente de conversión, porque me doy cuenta que yo soy el primero que necesito lo que predico, acoger la revelación de Jesucristo, estar siempre en primero de primaria, ¿no? En primero de primaria, porque un cristiano siempre está en primero de primaria, en ese decir un sí a Jesucristo, formándonos en la acogida de la integridad de la revelación, del catecismo de la Iglesia Católica, teniendo una formación que nos redescubra nuestros fundamentos y capaces de dar una explicación a los demás, dar razón de nuestra fe a los que nos cuestionan, a los que nos hacen preguntas. Hay que estar bien formado, pero además mostrándoles a los demás que yo no soy un sabelotodo, sino que yo soy el primero que necesito convertirme, teniendo esa clara conciencia, ¿no? Viviendo en estado permanente de conversión. Y para eso hace falta, pues acompañamiento espiritual, para eso hace falta, pues, una vida de oración intensa, pues es que, pues eso, lo que la Iglesia siempre ha predicado. Y una vez que eso ha sido posible, entonces, al mismo tiempo, no después, ¿eh?, no después, porque uno nunca puede decir, ya he terminado esta etapa. Al mismo tiempo, esa conciencia de que tenemos que crear minorías creativas capaces de influir en la sociedad, de transformar la cultura, en el fondo es tomar la conciencia de lo que el domingo se proclamó, del evangelio que este domingo se proclamó, de los talentos, diciendo, oye, yo, aquí hay dos palabras, conversión y discernimiento, conversión y discernimiento. ¿Discernimiento de qué? A ver, el Señor, ¿qué talentos me ha dado? Cada uno tenemos talento, nadie tiene que envidiarle al otro. Todos somos, Dios ha querido que no seamos autosuficientes, que seamos complementarios en los dones, en los carismas. ¿Yo de qué manera podría aportar? ¿Qué dones me ha dado el Señor, no? Conversión y discernimiento. Con la inquietud esa de contagiar, ¿no?, lo que gratuitamente hemos recibido. Gratis lo has recibido, dalo gratis. Yo creo que quien tiene conciencia de la gracia de Dios, de cómo Dios le ama, le ha llamado, pues es que enseguida siente esa conciencia de decir, a ver, yo he recibido unos talentos y no sería un egoísta si no discerniese de qué manera puedo ponerlos al servicio de este proyecto de cultural cristiano. Y es verdad que hay, yo creo que tenemos que creer en que el Señor hace una gran sinfonía entre nosotros, una gran sinfonía. Y no todos tienen que ser iguales, ¿eh? Y cada uno tendrá la capacidad humildemente de contribuir en esa sinfonía de una manera particular. Pero también es importante que haya algún director de orquesta, ¿eh? Hoy he comido, ¿no?, pues con algunos sacerdotes y algunos obispos, y les he dicho a ellos que yo rezo para que el Señor suscite liderazgos. También en la Iglesia, ¿eh?, pero también en la vida y el mundo civil. Sí, necesitamos liderazgos. Necesitamos liderazgos porque en este momento también vemos la situación actual y vemos a muchísima gente, a muchísimos jóvenes como ovejas sin pastor. Y yo pido que también entre vosotros se susciten liderazgos, capaces de catalizar las cualidades de uno y de otro y de otro, ¿no? Y ser capaces de hacer un poco de director de orquesta, en que unos toquen el violín y otros no sé qué, pero que haya también liderazgos entre vosotros que son necesarios. Son necesarios de una manera clarísima. ¿Para qué? Yo voy a decir yo una especie de convicción personal. Yo al Señor con mucha frecuencia le pido, primero, que por mi mal ejemplo, que por mi pecado, nadie se separe de ti. Es algo que tiene que ser fundamental como petición en mi vida, ¿no? Señor, que mi pecado, mi mediocridad, no sea ocasión de que nadie se separe de ti. Que nunca caiga en ese pecado de escándalo para algún hermano mío. Petición básica. Segunda petición. Señor, que por mi testimonio, que por mi palabra, que por mi ejemplo, algunos se acerquen a ti. Que yo pueda ser instrumento tuyo para que algunos te conozcan más de cerca y tener conciencia de que existe el pecado de omisión, del cual nos han hablado este domingo en la Eucaristía. Existe el pecado de omisión, porque Jesucristo no ha venido, no ha entregado su vida en la cruz para que no hagamos cosas malas. No, ha entregado su vida en la cruz para que seamos santos y para que hagamos el bien y para que nuestra vida sea fecunda. Repito, Jesucristo no nos ha redimido solo para que no hagamos cosas malas, sino para que demos de sí todo lo que Dios ha pensado por cada uno de nosotros. Dios ha pensado en ti para tantas personas, ¿no? Y hay una conciencia de que estamos llamados a ser instrumentos de Dios ante los demás. He dicho que son importantes los liderazgos, pero también es muy importante el que seamos humildes participando en los proyectos. Humildes, porque a veces también ocurre que faltan liderazgos y en otras veces ocurre que hay mucho gallo para poco gallinero, ¿sabes? También eso suele pasar, que a veces somos más generales de un ejército derrotado que soldados humildes de un ejército en marcha, y así no se va a ningún lado. Aquí lo que hace falta es soldados humildes de un ejército en marcha. No que todo el mundo quiere, todo el mundo pretende ser el general, ¿sabes?, del ejército derrotado. No, algunos prefieren ser un general de un ejército derrotado en vez de ser soldados humildes de un ejército en marcha. Por eso es muy importante, porque el mundo católico, este también es un mal muy, muy extendido, El mundo católico se caracteriza a veces por ser demasiado atomizado, demasiado fragmentado, y todo el mundo pretende tener la solución de todo sin que tenga el carisma de Dios para poderlo suscitar. O sea, seamos humildes y pongámonos al servicio del proyecto común. Eso es importantísimo, ¿no? Eligiendo siempre el puesto más humilde. El puesto más humilde, que eso es básico, ¿no? Una tía mía, que ya ha fallecido, vivía en el caserío de mi madre, ¿no? Pues ella me contó cómo entró a trabajar, cuando era jovencita, era una chica de un caserío, que fíjate, no sabía ni hablar castellano, y cómo entró en Bilbao, a trabajar con una familia, ¿no? Entonces ella dice que estaba buscando una chica de servicio, y ella entró en la casa, y por el pasillo vio que había pues una escoba caída. Entonces ella, pues, aunque iba a hablar con la dueña para ver si le cogían o no le cogían, como vio la escoba cogida, se agachó y cogió la escoba y la puso de pie. Y le dijeron, tú entras tú a trabajar, porque habían puesto la escoba en el suelo de señero, como una señal para ver quiénes iban a la entrevista de trabajo, y a la que levantó la escoba le cogieron a ella, ¿sabes? Así entró ella a trabajar en esa casa en la que trabajó 35 años. Y llegó a estar en esa casa, pues eso, casi el alma de la casa, y entró por una escoba caída. Yo creo que Dios hace esa jugada de la escoba caída muchas veces con nosotros. La hace muchas veces. ¿Por qué? Porque yo pienso que tenemos que tener tanta capacidad, o sea, tanta disposición al liderazgo, si el Señor me lo pide, como a ser el último, ¿sabes? Y al servicio más humilde, porque las cosas funcionan así. A ver, ¿quién coge la escoba? ¿Quién hace el servicio más humilde? Y creo que en esa competencia, ¿no? Por el servicio más humilde es en la que el Señor es capaz de bendecir un proyecto como el que vosotros queréis poner en marcha, ¿no? De una iniciativa que sea fermento, ¿eh? De cultura cristiana. Bueno, yo he dicho que venía a introducir el diálogo y voy a intentar cumplirlo. Yo sí tengo que decir dos palabras, pues son, a ver, conversión y discernimiento, son las dos palabras. Tenemos un gran tesoro, La Iglesia igual no será la que mejor comunica, pero es la que comunica lo mejor, que no es poco, Que no es poco. Ahora, es verdad también que aparte de comunicar lo mejor, es muy importante también hoy en día no solo el qué, sino el cómo. El que hagáis un gran esfuerzo vosotros, pues como estudiantes, como profesionales, para que esa verdad, aparte de verdadera, resulte atractiva. Y un proyecto cultural tiene que ser aquel en el que consiga que la verdad resulte apasionante, atractiva. Y entonces, ¿para qué os pensáis que el Señor os ha dado los estudios en los que estáis metidos? O sea, ¿para qué os pensáis? Pues para eso. Dios me ha dado una cultura para ponerla al servicio de que la verdad resulte atractiva. Sin poner la empatía como el valor supremo, ¿eh? No, el valor supremo es la fidelidad a la verdad. Pero es que la verdad, aparte de verdadera, es buena y es atractiva. Y ese es vuestro empeño, esa es vuestra tarea, ese es vuestra gran encomienda, la encomienda que el Señor os hace, ¿no? Tomando pie, pues de esa conversión y tomando pie de ese discernimiento de cómo haríamos para que esta verdad que es tan maravillosa, el mundo entienda que es maravillosa. Bueno, lo dejo y si os parece tenemos un ratico de diálogo. Aquí hay un micrófono que igual es bueno que quien vaya a preguntarlo utilice. Bueno, si alguien quiere preguntar algo. Sí. Bueno, muchas gracias primero por venir aquí y inaugurar pues esta gran iniciativa que ha sacado adelante la congregación. Y luego me ha gustado mucho la idea que ha comentado usted de la necesidad de un liderazgo y de una peregrinación, el dejar huella y al final un diagonismo cultural. Pero a día de hoy usted comentaba la sociedad en la que vivimos una sociedad en la que reina el bienestar. Y mencionaba el concepto pues que a día de hoy la cultura la mueve la izquierda políticamente. Entonces, a día de hoy la cultura predominante al fin y al cabo tiende a ser pues el marxismo cultural, en el que predominan pues sobre todo lobbies de todo tipo como el homosexualista, el proabortista y numerosos tipos de lobbies en los que pues tienen un gran apoyo económico, político y social. Entonces, ¿cómo podría una cultura cristiana emerger contra esa cultura que ya está fuertemente instaurada a través de numerosos mecanismos como son la economía, la política y la sociedad? Bueno, pasamos. Bueno, pues mira, te comento lo que hoy mismo también ha sido objeto, ¿no?, de una conversación que he tenido pues con estos compañeros obispos y sacerdotes con los que he partido. Creo que una gran oportunidad que tenemos es que esa cultura que se está, esa contracultura, ¿no?, que se está marcando, que en el fondo es una especie de metástasis del marxismo, una metástasis del marxismo que actualmente se expresa pues bajo el cuño de pues de esa ideología de género, tan presente, etcétera, pasa una cosa, y es que no olvidemos que el mal se destruye a sí mismo. Esto es verdad. Acordaros cómo cayó el marxismo, para nuestra sorpresa, para nuestra perplejidad, el muro de Berlín, como por lo menos el proyecto económico marxista cayó, vamos, como, como un castillo de naipes, ¿no? Y nos quedamos todos perplejos. ¿Por qué? Pues porque también hay que confiar en esto, o sea, también hay que contar con que el mal se destruye a sí mismo. Entonces, todo ese proyecto contracultural, etcétera, está dejando muchísima gente herida. Muchísima gente herida. Existen heridas afectivas, pues yo creo que en muchísimas personas, y yo creo que una de las claves de vuestro proyecto cultural tenía que ser también, tiene que ser, que esta yo creo que es una de las grandes intuiciones del Papa Francisco, el acompañamiento de tanta gente herida que va quedando en el borde del camino. Hoy en día, por ejemplo, los centros de orientación familiar en los que se atiende a los matrimonios con peligro de ruptura, en los que se atiende a las personas con desorientación en su propia identidad sexual, en los que se hace referencia, o sea, se pretende, ¿no?, también acompañar a las personas que tienen una frustración existencial, es el verdadero hospital de campaña al que muchas veces ha hecho referencia, ¿no?, el Papa Francisco, un hospital de campaña que es que, claro, es que la gente, es que con este estilo de vida hay muchísima gente herida. Es que estamos todos, participamos todos de esas heridas, de esas heridas contra la propia autoestima, las heridas que han dejado por el camino, pues el narcisismo, pues toda una cultura que no es capaz de ofrecer un verdadero proyecto de felicidad y que conduce a muchísima gente a la frustración. Luego yo creo que hay que estar atento a eso. Una manera de comenzar también es no solo proclamar unos ideales, ¿sabes?, sino también dar una respuesta real a toda la gente herida. Creo que, por ejemplo, he hablado de los centros de orientación familiar, me parece clave. ¿Quién hoy en día da una respuesta a eso? ¿Quién? ¿Quién hace referencia a...? Pues es que es increíble, ¿no? Yo recuerdo habiendo sido obispo de Palencia, fíjate, entonces era el gobierno de Castilla y León, que en teoría políticamente pues parece que es muy distinto al gobierno de Euskadi, ¿sabes?, ¿no? El gobierno de Castilla y León, pues el gobierno se supone que es conservador y no sé qué, ¿no? Entonces, siendo yo obispo de Palencia, promulgaron una ley de mediación familiar. Y dije yo, ¡jo, qué bueno! Tú, una ley de mediación familiar, pues vamos a poder tener una ayuda para los centros de orientación familiar y tal, ¿no? Y yo, ingenuo de mí, cogí la ley, me puse a leer el premio, y vi que la ley de mediación familiar era una ley para ayudarse a la gente a divorciarse de buen rollo, pero no otra cosa. Y me acuerdo que pedí una entrevista con el consejero y le dije, oiga, yo he recibido esta ley de mediación familiar, y cuando recibo la noticia, he pegado un bote de alegría, y luego leo, ¿me quiere usted decir que ustedes han hecho una ley de mediación familiar para ayudarse a que la gente se divorcie de buen rollo? Y me dijo, es que no se nos había ocurrido lo otro, ¿eh? O sea, no se les había ocurrido que una ley de mediación familiar pudiese ayudar a la gente a recomponer su relación herida, ¿no? Eso no se les había ocurrido. Fíjate, o sea, hoy, ¿quién hace eso, por ejemplo? ¿Quién hace eso? Eso lo hace la Iglesia, eso lo hace un proyecto cultural cristiano que cree en la capacidad de regeneración, que cree en la redención, que cree en el perdón, ¿no? Entonces yo creo que también esto es una posibilidad. Dice, joya, y ante ese gigante aparentemente invencible, bueno, ese gigante está dejando un montón de gente herida por el camino, que no veas tú, ¿eh? O sea, que es gente que se ve que ha sido utilizada, gente que yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad de ser hospital de campaña para acercarnos a ellos, ¿no? Y ofrecerles también, ¿no? Porque hay que saber también derivar a la gente que está herida a determinados servicios que de una manera profesional a uno le ayudan de una manera y de otra y de otra, ¿no? Pero después de una acogida personal, ¿eh? No únicamente que viendo un rostro de unas instituciones, porque claro, las instituciones están, pero son necesarias, pero antes de llegar a la institución tiene que haber un encuentro personal con la gente herida. No sé si me han dicho que diga el nombre. casi los demás me conocen. Yo he reflexionado últimamente bastante acerca del tema de la fiesta, de cómo se generan las fiestas. Conocemos muchas fiestas cristianas generadas en otra cultura, a lo mejor más rural, de las que hemos conocido sobre todo sus versiones degeneradas en determinadas romerías donde prima el alcohol, y también conocemos una serie de fiestas que se han ido generando en el ámbito más urbanita en el que vivimos hoy en día, algunas para celebrar la primavera en las universidades como San Canuto en la Universidad Autónoma o San Cemento en la Complutense y Politécnica, o el Black Friday este que viene esta semana, o la manera de celebrar la fiesta de Reyes, o lo que sea. La Iglesia, a lo largo de los siglos, no siempre ha creado unas prácticas nuevas y totalmente distintas, sino que a veces ha tomado elementos culturales que ya existían. Al parecer, los romanos celebraban el solsticio de invierno poniendo figuritas de adorno en las casas, de forma que, hasta cierto punto, los belenes y todos los adornos de Navidad no son totalmente creación nueva cristiana, sino que cristianizan lo que ya existía antes. Y esto se ha repetido a lo largo de los siglos en muchas ocasiones. Entonces, ¿cómo hacer para hoy en día, y a lo mejor la fiesta es un ámbito de aplicación especialmente sensible, en fiestas o en manifestaciones culturales que surgen en ámbitos carentes de una cristianización previa, como puede ser el botellón, cristianizarlo? Es decir, porque probablemente a lo mejor los cristianos no estamos llamados a no participar en el San Cemento, sino que estamos llamados a participar en el San Cemento de otra manera. O estamos llamados a que el Black Friday lo hagamos de otra manera. O estamos llamados a que nuestra fiesta de Reyes no degenere en lo que le da gana a la patronal de los grandes almacenes, sino que nosotros regalamos de otra manera. Incluso que se genere, yo qué sé, la costumbre de regalar un tercio de lo que se va a gastar en la casa a los pobres o lo que sea. Es decir, conocemos muchas fiestas en donde hay prácticas creadas bajo otra cultura, pero en la cultura actual falta una cristianización y sí que se están produciendo manifestaciones y prácticas culturales. Lo que pasa es que no han sido cristianas todavía. Está claro que vivimos en una sociedad que está bajo el fenómeno de la globalización, ¿eh? Ahora, o sea, de repente hay un flujo tremendo, ¿no? Que eso hace que ese tsunami, que ese tsunami iguale muchísimo las cosas, ¿no? A ver, yo creo que algo que Benedicto XVI ha insistido muchas veces es que él ha dicho: yo me imagino el futuro del cristianismo, como el futuro de unas minorías, pero que sean verdaderamente significativas y por lo tanto van a ser fecundas. O sea, es decir, no nos tenemos que acomplejar por el hecho de ser una minoría y de que nuestras propuestas, cuantitativamente hablando, vayan a ser minoritarias. Entonces yo creo que en el ámbito de la fiesta que tú has dicho, también, o sea, también obviamente me parece que esa experiencia, de una manera de divertirse cristiana, el hecho de que vosotros en un proyecto cultural introduzcáis también la fiesta y tengáis, vamos a hacer una, celebramos justo juntos el fin de año. ¿Os imagináis todos vosotros haciendo una fiesta de fin de año? Pues ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Yo os voy a decir que yo he sido párroco de Zumárraga 20 años antes de ser obispo, y que una de los puntos de partida más potentes por el que yo he visto que jóvenes de Zumárraga se han sentido atraídos por el cristianismo es cuando yo les he sacado de Zumárraga y les he llevado a algunos encuentros cristianos en los que han visto cómo se divierte la gente y se han quedado fascinados por decir: pero qué fiesta tú, pero yo nunca había visto una alegría como esta. Yo recuerdo jóvenes de Zumárraga cuyo punto de partida de conversión fue el ver cómo se divertía la gente. No lo habían visto nunca. Yo, pero qué ambientazo, ¿no? Y esta gente aquí está, no han bebido nada, ¿no? O sea que, por supuesto, hasta una fiesta cristiana puede tener una capacidad fascinadora, ¿eh? Pero para eso no tenemos que acomplejarnos de ser minoría. A ver, es que eso hay que asumirlo. Y es que además el cristianismo nació siendo una minoría, pero es que Aquí lo importante es lo cualitativo, lo cualitativo y esa capacidad de ser fermento de la sociedad desde una propuesta. Pero sí, un proyecto cultural tiene que incluir este aspecto. El aspecto lúdico, claro que tenemos que ofrecer esa capacidad, ¿no?, lúdica de encuentro, ¿no? Sí, por ejemplo, recuerdo que se hace todos los años en Fátima, los días de carnaval. Hay un encuentro de jóvenes españoles que se lleva haciendo ya muchísimo tiempo, algunos habéis asistido quizás. En Fátima, en el santuario, pues igual se juntan pues 800 o 1000 jóvenes de toda España. Y uno de los puntos fuertes, ¿no?, de ese encuentro, pues suele ser el aspecto lúdico, que hay un momento determinado en que se hace un gran festival por la noche, que para muchas personas es una fascinación de ver cómo la propuesta cristiana es capaz de generar una alegría superior a la que el mundo es capaz de ofrecer, ¿no? Por eso yo creo que lo de las minorías creativas, que por cierto estaba un poco en el título de vuestra convocatoria, es que tenemos que, en la medida en que seamos significativos, seremos fecundos. Y no olvidéis que también la alegría es una de las capacidades, es uno de los elementos determinantes a la hora de hacer viable este proyecto, ¿no?, significativo, este proyecto cultural cristiano, porque si este mundo algo tiene es que está amargado. Tú ponte a la salida del metro, ponte a la salida del metro y ve los caretos de la gente. Es un problema eso, Tú ves a la salida del metro la gente y ahí hay un problema, un problema profundo, ¿no? Entonces la alegría cristiana, pues es que es revolucionaria, es cuestionadora, y debéis de tener esto muy en cuenta en vuestro proyecto cultural. No, yo simplemente profundizar en una idea, ¿no? Porque se está hablando de proyecto cultural, realmente hay mucha gente como esperando, ¿no? Estamos sembrando esta inquietud. Entonces, en esas dos ideas clave que nos ha dicho de conversión y de discernimiento, me gustaría si pudiese profundizar en ideas para hacer un buen discernimiento, ¿no? O sea, nosotros realmente estamos sembrando una inquietud y echando a andar, ¿no? Entonces, si nos puede dar alguna idea para hacer un buen discernimiento. A ver, dentro del discernimiento creo que también hay que contar con los carismas, con los carismas. Hoy en día, por ejemplo, en Cáritas, en Gipuzkoa, tenemos una persona que tiene el cometido de acoger a todos aquellos que se presentan para ser voluntarios y toma el pulso a cada uno de ellos para ver cuáles son sus peculiaridades, sus carismas personales, en los que le podrían hacer más apto para llevar adelante su servicio de una manera o de otra. Entonces creo que ese discernimiento también tiene que comenzar partiendo de ahí. O sea, que vosotros os toméis en serio el analizar los carismas de cada persona. ¿Cuáles son las cualidades de cada uno? Sería hasta bueno que pudieseis formularlas, porque hay muchos aspectos, hay personas que igual pueden ser verdaderamente capacitadas por los aspectos lúdicos, hay personas que pueden ser verdaderamente capacitadas por la empatía, para el acompañamiento a los que sufren, o sea, que hagáis, lo cual no quiere decir que uno se especialice en algo y se olvide de los demás, porque eso también yo creo que uno tiene que tener una cosmovisión de todo, pero es verdad que es bueno que cada uno, por ejemplo, puede decir, tiene un don especial, pues un carisma especial para la historia. Y qué importante es que cuide, que haga, nos ayude a todos a tener memoria de nuestra historia, memoria de sus raíces. Alguien que, por ejemplo, pues ha recibido ese don, el don del conocimiento de la historia. Entonces, bueno, ¿de qué manera haríamos viva la historia que nos ha precedido? Otros pues pueden tener un carisma para un poco la actualidad de la vida política, por ejemplo. Entonces, creo que es bueno que en ese discernimiento seamos capaces de ponerle la letra pequeña a esos carismas. Dios da carismas, el Espíritu Santo suscita carismas. También los carismas se desarrollan, porque podría decir alguno, pues yo no sé todavía muy bien cuál es el mío. A ver, es que los carismas también se van suscitando y se van desarrollando muchas veces en esa convivencia de carismas mutuos que unos suscitan los de otros. Pero yo creo que se me ha ocurrido ese ejemplo de esa persona que nosotros tenemos allí, ¿no?, en nuestra diócesis, que hace una acogida a alguien que se acerca y antes de hace un discernimiento de esta persona, qué cualidades tiene, qué dones especiales ha recibido, y que nos, seguro que nos ayudará a dentro de esa gran orquesta, dentro de esa gran orquesta, ver también, digamos, qué podría aportar especialmente. Me llamo Sofía Parada. En primer lugar, muchas gracias. Mi pregunta es en relación a cuál es el papel, cuál debería ser el papel del Estado en la creación de cultura cristiana. La sociedad cada vez es más multicultural, diversa. ¿La cultura cristiana tendría que estar liderada solo por la sociedad civil o el Estado tiene, o sea, les deberíamos exigir responsabilidades y, bueno, de alguna forma un liderazgo en esto? Bueno, yo creo que ya lo he dejado caer un poco en la exposición que he hecho antes, que estamos en un modelo intervencionista al sumo, tenemos un modelo estatalista de intervencionismo que es tremendo, es tremendo. Hay montones de funcionarios cuya finalidad consiste en crear normas para todo. Entonces resulta que todo tiene que estar normatizado, todo tiene, cualquier cosa que hagas, ¿no? Eso está continuamente asfixiando la iniciativa, los carismas que podrían tener las personas se están languideciendo, porque claro, como hay un Estado que lo tiene que dar todo hecho, pues uno va languideciendo, A las APAs de los colegios ya no va nadie, porque claro, porque hay un modelo de educación en el que todo tiene que estar absolutamente, podemos poner todos los ejemplos y del mundo mundial, ¿no? Con lo cual, la verdad es que yo creo que el Estado lo que habría que pedirle es que, por favor, que no pretenda ser Dios, que no pretenda suplir a la sociedad. O sea, que un Estado es aquel que es capaz de coordinar, de facilitar, pero no anular la sociedad. Tenemos un auténtico problema. Por ejemplo, en Italia hay mucha más sociedad y menos Estado. En España hay mucho Estado y poca sociedad. Si comparamos nuestra nación con otras, esto es un drama. Con el paso de las décadas, aquí todo el mundo hemos tenido... ellos se han acostumbrado a tener iniciativas culturales, sociales, hasta el punto de que a veces se dice que en Italia, cuando no hay gobierno, la sociedad funciona mejor, ¿sabes? Funciona mejor. Aquí todo se colapsa. Entonces, ese es un drama que tenemos, que hemos ido adquiriendo hábitos malísimos de que el Estado es intervencionista al sumum, y eso ha hecho que ha ido anulando las cualidades y las iniciativas sociales. Al Estado, la verdad es que habría que pedirle que crea en la sociedad, porque no cree. Que crea en la familia, porque no cree. O sea, ese es el asociacionismo, ¿no? Cultural. La verdad es que eso, tú ahora mismo, ¿qué hace el Estado? Asociacionismo cultural. Venga, voy a hacer una normativa. Y ya te está ya diciendo lo que tienes que hacer. O sea, en cuanto que se pone la normativa en marcha, tú ya estás siendo ya fagocitado. Tú ya cada vez eres menos tú mismo. En España hay montones de asociaciones fantasmas que existieron y ya no tienen vida real porque han sido anuladas, ¿sabes? Han sido anuladas de facto. Entonces yo creo que nosotros tenemos que creer la sociedad, ¿no? Y para eso tenemos que proponer un Estado que no sea hiperpresente, que no pretenda ser Dios, que no pretenda sustituir, ¿no?, a la sociedad y a la familia. Hola, me llamo Patricia. Muchas gracias por haber venido. Yo tenía una duda, un poco más concretando pues sobre nuestra vocación como congregantes, ¿no? La idea de la conversión y el discernimiento me parece fundamental como punto de partida, pero sí un poco también me gustaría si podría darnos como algunos pasos a seguir o algunos ejemplos concretos de movimiento, o sea, de alguna actividad, algún movimiento de alguien sobre quien podamos leer que haya tenido como éxito a la hora de concretar pues toda esta iniciativa, ¿no? Un poco, pues ya sé, si mi carisma es tal, pues algún medio de comunicación, quizás cómo comportarte en el trabajo, en la familia, no sé. Gracias. Bueno, me pides mucho, ¿eh? Porque me pides demasiado, yo creo, porque yo no soy el Espíritu Santo, ¿no? Sino que... Y por lo tanto no conozco el Espíritu Santo, lo que tenga pensado para vosotros y los dones que tenga que daros. Pero, a ver, sí que creo que lo que has preguntado me da pie, aunque no te voy a responder, ¿no?, a una pregunta tan así, tan pretenciosa, sí que me da pie para comentarte alguna cosa, ¿no? A ver, es muy importante estar atento, atento a muchas acciones que el Espíritu Santo está haciendo que pueden ser significativas para vosotros. Existen, ¿no? Existen muchas realidades eclesiales o la vida cristiana que solamente el conocerlas pueden ser ya inspiradoras para vosotros. Cuando, por ejemplo, uno conoce una experiencia, se puede imitar la experiencia pues literalmente y traerla aquí, algo que ha acontecido pues en Boston, por ejemplo, y pues posiblemente no, pero seguro que es inspiradora de nuevas cosas, ¿eh? O sea, posiblemente no todas las cosas que podáis presentar que pasen por aquí, que digamos, vamos a acercarnos a conocer experiencias en las que se hace cultura aquí y allá, no todas puedan ser imitables de una manera literalista, pero serán inspiradoras, serán inspiradoras. Por cierto, has mentado algo de lo que yo casi no me he hecho eco, que es el hecho de la presencia en el mundo comunicativo. A ver, estamos en el mundo de la comunicación. Entonces, yo creo que vuestro proyecto cultural, hemos hablado pues lo lúdico, por ejemplo, ¿no? Pero en el tema comunicativo, ahí tenéis que poner un acento muy especial, el mundo comunicativo. Porque, sí, porque esta es algo que caracteriza plenamente, ¿no?, nuestro momento, el mundo comunicativo. Y hay muchas formas, ¿eh?, del mundo comunicativo de hacerse presente. Desde una presencia en el mundo de un medio de comunicación explícitamente cristiano, como puede ser Radio María, que muchas veces alucinas, porque es que llega a situaciones y a personas mucho, o sea, alejadas que tú jamás hubieses soñado y pensado. Y os podría yo contar muchas experiencias de esas que te dejan perplejo, Desde una presencia también en un medio generalista, católico, pero que no es digamos, es profesamente religioso, pues como puede ser COPE, como puede ser otros medios que son de tipo generalista. La presencia también en medios que no son cristianos, la presencia en esos medios, el intentar participar en los debates, pues fíjate, desde cartas al director, desde tipo de presencias en los... El mundo de las redes sociales, que sin duda alguna supone también una gran potencialidad, ¿no? Yo también en eso, así como os voy a decir, yo me he dado cuenta el eco de las redes sociales, porque hace unos años yo iba por ahí y la gente pues, te decía, ¿no? Pues Radio María, ¿no? Pasaba, eso me he dado cuenta, que hace unos años íbamos a un sitio y la gente te identificaba con Radio María. Ahora llega un momento en el que te das cuenta que hay muchísimas personas que el eco que les ha llegado igual no es el de Radio María, sino que es el de las redes sociales. Tal cosa que en las redes, en el lanzo, etc. Bueno, o sea, yo creo que hay distintos modelos, pero que el mundo comunicativo tiene que ser, sin duda alguna, en un proyecto cultural, pues porque es como anillo al dedo con el deseo apostólico, con el celo apostólico. El celo apostólico y el mundo comunicativo pues están íntimamente unidos, ¿eh? Porque el amor es comunicativo, ¿eh? Y el celo apostólico tiene el deseo de transmisión. Con lo cual, yo ya sé que no te he respondido todo lo que has preguntado, pero creo que este punto en concreto, este punto en concreto tiene que ser una de las de los pilares fundamentales de vuestro proyecto cultural. ¿De qué manera los aquí presentes se pueden hacer presentes en la comunicación? Y no, igual no tiene que haber un proyecto único, sino que también ahí hay que discernir, distinguir e intentar ser fermento en distintos campos. Soy Carolina, estoy estudiando comunicación audiovisual. Entonces, con esto que estaba hablando usted ahora, me gustaría preguntarle que a mí, en mi experiencia personal, me es muy difícil como transmitir lo que yo recibo por las redes sociales. O sea, como que caemos siempre mucho en la mundanidad de las redes sociales. Entonces, mi pregunta es que usted, que ha dicho que maneja mucho las redes sociales, como los cristianos, los católicos que estamos en medio de todo, o sea, que crecemos con ellas, porque desde pequeñitos pues ya, ¿no? Que cómo podemos hacer para ni volvernos radicales y, o sea, llegar a esa gente que no es católica, pero a través de las redes sociales sin que nos afecte lo mundano. No sé si me he explicado. También supongo yo que habrá distintos estilos y formas en la hora de la forma, en el momento de hacer presente el hecho cristiano en redes sociales, ¿sabes? Tampoco pretendo decir yo que el estilo que tengo yo, a ver, obviamente soy un obispo, ¿eh? Entonces, a ver, pues el estilo que tengo yo, no digo yo que vaya a ser el estilo del vuestro, pues no. A ver, pero sin embargo te voy a hablar de lo mío, porque es que si no, ¿de qué voy a hablar, no? O sea, a mí me sirve como forma también de comunicación en las redes sociales el no caer, ¿no? En los mensajes triviales, es decir, tonterías, decir, etcétera, y casi reducirme a un mensaje diario, ¿sabes? A un mensaje diario, procurando que sea la síntesis del día de hoy. A ver, el día de hoy, ¿qué quisiera yo comunicar al mundo, sabes? O sea, es como si fuese el momento de decir, a ver, he llegado a casa, como cuando alguien debió ver que había alguno que estabais fumando ahí en la puerta, ¿no? Y he hecho un pitillito, ¿no? Bueno, pues a ver, los que no fumamos, ¿qué pitillito he hecho yo, no? Entonces, es como si dijese, bueno, llego a casa y voy a decir algo que sea un poco como el resumen del día, lo que llevo hoy en el corazón, y lo comparto, ¿eh? Intento compartirlo de una manera pues significativa, bella, con alguna imagen que lo potencie un poco y lo lance. Esa es la forma en la que yo tengo un poco de actuar, que es quizás no interactuar, pues a ver, ya sé que hay personas que interactúan mucho. Yo la verdad es que suelo más bien, eso sí, ser constante, pero también al mismo tiempo austero, o sea, pues un mensaje diario, pues uno cada dos días, pues cada dos, o sea, cada uno verá, ¿no? Pero ser constante y que ese mensaje que lances al mundo sea verdaderamente significativo para ti, como si fuese casi algo que nace también de tu haber reposado las cosas. Reposo el día, he hecho mi oración, he terminado, y yo, ¿qué quiero compartir? Pienso que eso puede hacer que nuestra presencia en las redes sea verdaderamente fecunda. No caer en una comunicación así un poco demasiado dispersa, dispersa, porque a veces se habla por no callar, entonces hablar por no callar, yo pienso que es mejor ser parco en palabras y que cuando digamos algo verdaderamente haya nacido de lo más profundo de nuestro corazón, como una síntesis de nuestra vida, porque es verdad que también el lenguaje de las redes sociales exige brevedad. Yo me he dado cuenta que si tú dices una cosa en 70 caracteres vas a tener el doble de incidencia que si lo dices en 140, ¿eh? Es curioso eso, ¿eh? Bueno, pues esa es un poco mi forma, pero también es verdad, repito, que aquí cada uno tiene que labrar su camino, ¿eh? Y puede venir bien conocer la experiencia de otro, pero no pretender imitarla, ¿eh? Tu estilo pues no tiene que ser el del obispo, obviamente, ¿no? ¿Eh? Bien. Última pregunta, ¿vale? Venga. ¿Alguien más quiere preguntar? tú. Usted mencionaba que el mayor impedimento de nosotros mismos pues era pues las heridas que... No, perdón. Usted mencionaba que el mayor impedimento somos nosotros mismos. Además también dijo que teníamos que pues acompañar a esas personas que queremos transmitirles esa cultura pues cristiana. Pero muchas veces gracias a esa secularización interna que tenemos dentro de nosotros, pues esas heridas también están dentro de nosotros. ¿Cómo hacemos para ser pues coherentes y que también, como usted mencionó al final, que por mi pecado nadie se separe de ti? O sea que, no sé si me explico. Pero un poco por ahí porque hay que ser coherentes pues con lo que se dice, con lo que se hace, ¿no? Yo creo que la corrección fraterna que tenemos que hacer ante el mundo siempre es en primera persona del plural, ¿sabes? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Porque en el fondo estamos corrigiendo cosas que el primer corregido soy yo, ¿eh? Soy corregido. Y las propuestas que hacemos, tú eres el primer receptor de esa propuesta. Y cuando el mundo te ve consciente de que tú eres, ¿eh?, de que tú eres el primer necesitado, pues la verdad es que eso al mundo le enamora. Al mundo le enamora ver que tú no vas de sobrado, que tú no vas de... Yo que me lo tengo todo claro, eso al mundo no le atrae. Al mundo le atrae ver a alguien que se siente débil proponiendo unos ideales que él mismo pues sabe que a él le hacen bien. Esto a mí me ha hecho mucho bien, porque yo he tenido, joder, una necesidad y a mí me ha hecho bien. Igual a ti también te puede hacer bien. Ese estilo, ¿sabes? Ese estilo humilde de no hablar por encima de nadie, sino ser consciente de que yo soy el primer herido, eso a la gente le ayuda mucho. Igual que, por ejemplo, se le ve, pues ¿qué hace el Papa? Ir en la confesarse y después de que se ha confesado se siente en la confesar. Algo ha dicho, ¿no? Ojo con ese gesto, ¿eh? De que él primero se confiese y luego se ponga a confesar. Yo creo que ese gesto también es importante. Igual Dios ha permitido ciertas debilidades en nosotros, porque alguno de vosotros estará diciendo igual, a ver, aquí estamos, hemos venido a una reunión para un proyecto cultural. Si la gente supiese yo las heridas que tengo dentro, si la gente supiese las debilidades que tengo yo, ¿cómo estoy yo para hacer proyectos culturales y aquí el primero, bastante tengo yo con lo mío? Seguro que hay más de uno pensando eso, ¿sabes? Por no decir que todos. Esa sensación no es mala, para comenzar. No es mala, ¿eh? Dios ha querido que tengamos debilidades compartidas. La fidelidad consiste en no ser un Superman. La fidelidad consiste en la debilidad bien acompañada. La debilidad bien acompañada. Entonces, en el fondo, nosotros aquí tenemos, todos somos débiles, pero tenemos que acompañarnos. Porque entre un cojo, un tuerto y un manco, entre todos hacemos uno, ¿sabes? Y Dios ha querido que todos tengamos esa debilidad, pero que por otra parte suele ser... Yo recuerdo, he comenzado hablando de los peregrinos, ¿no? Yo hice el Camino de Santiago con un grupo de jóvenes de Zumárraga y desde Roncesvalles. Y me acuerdo que cuando terminábamos el camino, hicimos una evaluación, ¿no? Fue maravilloso, ¿no? 24 días inolvidables. Y dijimos, oye, todo mundo durante el camino tuvimos nuestro momento de pájara, ¿no? Que te venías abajo totalmente. Pero gracias a Dios, oye, solía ser a turno, ¿sabes? No era todo eso. Oye, había una providencia que la cosa era a turno, ¿sabes? A uno le pegaba el León, ¿eh? A otro le había pegado en Burgos, a otro le había pegado... Oye, fue a turnos. Y entonces dijimos, esto debe ser también una imagen de la vida, ¿eh? O sea, que también hay una debilidad entre nosotros que Dios quiere que también nos apoyemos mutuamente, porque Dios no quiere supermanes para llevar adelante un proyecto cultural, no. Quiere gente consciente de su debilidad y que necesita compartirla para poder llevar adelante esta peregrinación. Luego esto es bueno, ¿sabes? Dios nos quiere, porque así somos humildes, si no seríamos un peligro viviente. Si fuésemos autosuficientes, no seríamos las personas adecuadas para poner en marcha un proyecto de ayuda a los demás. Dios ha elegido gente débil para ayudar a los débiles, pero al mismo tiempo lo curioso es que nos fortalecemos compartiendo ese proyecto. Bueno, yo le pido al Espíritu Santo para que eso que Él quiere hacer con vosotros, pues lo lleve adelante. Y si os parece, pues os voy a dar la bendición, que es lo que un obispo puede hacer. Bendecir para que el Espíritu Santo os guíe. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Gracias.